te invito a bailar. Seguro esta noche no puede fallar. El sábado tiene ese don celestial que atrapa, que atrapa. El aire es distinto cuando respiras. Tiene una fragancia de felicidad. El sábado tiene ese don celestial que a todos se envuelve y nos hace cambiar. Dale, dale, dale, dale, vení conmigo. No te pierdas este sábado el más genial. Dale, dale, dale, dale, vení conmigo. Esta noche la tenemos que reventar. Dale, dale, dale, dale, vení conmigo. No te pierdas este sábado el más genial. Dale, dale, dale, dale, vení conmigo. Esta noche la tenemos que reventar. El sábado tiene ese don celestial que a todos envuelve y nos hace cambiar. Dale, dale, dale, dale, vení conmigo. No te pierdas este sábado el más genial. Dale, dale, dale, dale, vení conmigo. Esta noche la tenemos que reventar. Dale, dale, dale, dale, vení conmigo. No te pierdas este sábado el más genial.